shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa de Sexto Continente que los lunes en Radio María realizamos de 8 a 9 de la mañana. Por cierto, que no, con la nueva programación que comienza en octubre, este programa de los lunes lo haremos dos veces a la semana. Será lunes y viernes a partir de octubre, si Dios quiere. Bueno, es un programa que hacemos en interacción con los oyentes, también a través de las redes sociales, en la cuenta de Twitter, arroba obispo Munilla, en el muro de Facebook, que lleva el nombre mío de José Ignacio Munilla, y además tenemos una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, en la que los oyentes nos hacen, comparten pues sus preguntas, sus comentarios, sus aportaciones, que agradecemos mucho. Tenemos unos oyentes, la verdad, muy activos, que da gusto. Y bueno, pues ayer yo mandaba un mensaje en las redes sociales, ayer por la tarde, con el siguiente, que rezaba de la siguiente manera: la mayor alegría de un obispo es ordenar un nuevo sacerdote. Entre todas las cosas que hace un obispo, pues la ordenación sacerdotal es la mayor alegría, ¿eh? Y ayer tuvimos en la Catedral de San Sebastián del Buen Pastor pues la ordenación de un sacerdote. Se llama Mikel Aranguren, es de Azpeitia, y bueno, pues fue una gran fiesta. Y pues bueno, lo quiero decir, pues no solo para compartir con vosotros esta alegría que llevo en el corazón, sino además también pues para deciros a todos, para pediros a todos oraciones, ¿no? Porque las vocaciones sacerdotales son uno de los retos en los que nos jugamos la nueva evangelización. Señor, danos santos sacerdotes, danos sacerdotes conformes a tu corazón. Bueno, pues la verdad es que es una manera bonita, hermosa de comenzar este programa. Bueno, que sepáis que hoy voy a contar, en este programa voy a compartir con vosotros muchas noticias, bueno, algunas noticias interesantes, noticias positivas, porque también en este mundo, claro, el mal mete mucho ruido, el mal es muy escandaloso, pero el bien de una manera humilde, de una manera muchas veces oculta, desde luego mediáticamente con poco eco, también avanza, ¿eh? El reino de Dios se abre camino. Alguien dijo que mete más ruido un árbol que cae que un bosque entero creciendo en silencio. Sí, el árbol cuando cae es muy estrepitoso. Pero el bien, estoy convencido que hay mucho más bien que mal. Estoy convencidísimo de ello. El bien está mucho más extendido, es mucho más eficaz. Lo que ocurre es que creo que igual también nosotros debemos de ser altavoces, ¿no? Debemos de ser altavoces de ese bien, porque en la medida en que se da noticia del bien, pues nos estimulamos a que ese bien se difunda. Bueno, pues algunas noticias interesantes que pueden ser objeto de reflexión entre nosotros, ¿eh? He escogido, pues, de esta semana pasada, una noticia que ha pasado desapercibida, pero donde las haya, ¿eh? Muy desapercibida. Y es la noticia dada por una cadena de hoteles, la cadena Hilton, que es una de las cadenas, digamos, más conocidas internacionalmente, ¿no? Bueno, pues el caso es que esta cadena de hoteles ha tomado un compromiso que es de, digamos, retirar de sus hoteles, retirar de las televisiones de sus hoteles el servicio de películas pornográficas en en la televisión de los hoteles. Ni siquiera en régimen de pago, para entendernos, ¿eh? Ni siquiera en régimen de pago por visión. La cadena ha tomado una decisión de retirar eso de todos sus hoteles. ¿Y cómo ha sido eso? Bueno, pues esto ha venido de la acción de una ONG que se llama Gnose, que tiene específicamente como su tarea, su quehacer, el tema de, bueno, pues luchar por la moralidad en los medios de comunicación. Esta ONG fue fundada en 1962, o sea, hace muchos años, en Nueva York, y fue fundada por un sacerdote católico, un rabino, un pastor protestante, y luego se unió un sacerdote greco-ortodoxo. O sea, un auténtico ejemplo de colaboración interreligiosa y ecuménica, ¿eh? Un auténtico ejemplo. Esta es una ONG que todos los años publica una especie de listado de entidades a las que les acusa de estar difundiendo la pornografía y, por tanto, de estar haciendo difundiendo comportamientos vejatorios. Y digamos, la cadena Hilton también estaba en ese listado que publicaba la ONG, un listado, digamos, de una denuncia profética que se hacía públicamente, ¿no? Bueno, pues entonces la cadena Hilton tomó, digamos, conversaciones con esta ONG y finalmente ha decidido retirar, o sea, el servicio de en todos sus hoteles. En sus hoteles nadie puede nadie puede usar ninguna especie de canal de pago de películas pornográficas, etcétera, tal, tal. O sea, valiente la decisión del hotel, de la cadena de hoteles. Bueno, lo interesante es ver qué argumentos se han esgrimido para tomar esta decisión, ¿eh? O sea, esta ONG, que en el fondo se llama, no sé, en inglés se traduce por Centro Nacional de Estudios sobre la Explotación Sexual, ¿no? ¿Qué argumentos está ofreciendo para de una manera dar a entender por qué se ha tomado esta decisión? En primer lugar, señala el hecho de que en los hoteles el servicio de pornografía en las televisiones va ligado a un tránsito de tráfico sexual de prostitución en los propios hoteles. Es decir, que se está de alguna manera ligando, o sea, está ligada intrínsecamente, vamos, la pornografía con la prostitución. La pornografía en los hoteles muchas veces es la antesala, la introducción de luego el servicio de prostitución. Y hay que decir que estamos hablando de dar por buena la esclavitud humana. La prostitución no es otra cosa que la esclavitud humana. Y hay que decir que Amnistía Internacional, otra ONG muy conocida, pues precisamente se ha caracterizado este verano por haber caído muy bajo, muy bajo, muy bajo, cuando en una de sus convenciones, que ha tenido lugar al inicio del verano, Amnistía Internacional ha defendido la prostitución, la ha reconocido oficialmente como un derecho humano. O sea, fijaros bien, ¿eh? O sea, hay que decir que Amnistía Internacional, una que fue fundada, por cierto, por un converso al catolicismo, por alguien con unas profundas convicciones católicas, sin embargo, ha derivado, ¿no? Y así como para el año 2007 empezó a defender el aborto y empezó a defender, pues, la agenda en gran parte de la ideología de género, ¿no? Ya en el año 2007 Amnistía Internacional fue denunciada por el cardenal Martino, el presidente del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, por la Santa Sede. Esta ONG fue defendida, fue denunciada, públicamente por la Santa Sede por estar defendiendo el aborto como un derecho humano. Bueno, pues este verano Amnistía Internacional ha dado un paso más y ha defendido el derecho al aborto, pues como el derecho a las mujeres a poder trabajar, pues ofreciendo prestaciones sexuales, ¿no? Bueno, pues heteme aquí que pues para contrarrestar, ¿no?, auténticas burradas como estas, pues hay que decir que, en este caso, esta compañía de hoteles entiende, asume que la prostitución jamás puede ser entendida como un derecho humano a trabajar, sino que es sencilla y llanamente una esclavitud, una vejación. Y por cierto que este fin de semana, en la segunda de Televisión Española, en el segundo canal, se ofreció el sábado por la noche un reportaje de cómo se reclutan prostitutas en África. Creo recordar que era en Kenia, y se hizo un reportaje muy interesante, ¿no? En concreto, pues cómo algunos traficantes ofrecen, ¿no?, a jóvenes keniatas el poder ir a Europa, o sea, les garantizan que pueden ir en avión a través de visados que consiguen, etcétera, poder viajar hasta Europa, donde se integran en una red de prostitución, con la promesa de que tienen que pagar 50.000 euros, ¿eh? 50.000 euros por ese servicio de llegar a Europa. Se hace, curiosamente, como una especie de promesa, juramento, para que esa promesa de pagar los 50.000 euros se cumpla, y en ese reportaje se pudo ver cómo se realizan maleficios rituales satánicos, de alguna manera diciendo que, comprometiéndose, ¿no?, en juramento a devolver esos 50.000 euros, y diciendo que en caso de que no se devuelvan, se pide la maldición de Satanás sobre ella, sobre su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, una especie de esclavitud sirviéndose de las creencias y sirviéndose de la ignorancia y muchas cosas más, O sea, esa es la realidad de la prostitución, que luego Amnistía Internacional dice que es un derecho humano. Bueno, pero hay que decir una cosa, es que nuestros periódicos, en muchos de los periódicos pues generalistas, tenemos publicidad, páginas de publicidad y propaganda de prostitución. O sea, en estos periódicos que compramos diariamente, no existen páginas de publicidad de prostitución. Y es increíble que nuestra sociedad no se le enciendan las luces rojas, ¿no?, ante tal cosa. O sea, que estamos aquí publicitando la esclavitud, de que alguien venda su cuerpo y su dignidad y sea utilizado como un trapo, pues para poder subsistir, ganar dinero o lo que fuere, ¿no? Por lo tanto, primer aspecto concreto, creo que se ha dado un paso importante, aunque sea una pequeña, un triunfo, ¿no?, concreto en esta cadena de hoteles, reconociendo que de la pornografía se deriva en la prostitución, que la prostitución es una vejación, de la dignidad humana, y que digamos, aquellos que tengan una concepción del bien común no pueden jamás aceptar a la mujer como un objeto de consumo. Segundo argumento interesante que también se ha dado a la hora de firmar este compromiso de esta cadena de hoteles, ¿no?, el reconocimiento de que también la pornografía está generando, está posibilitando, está facilitando la violencia sexual. Es curioso, porque por una parte la sociedad afortunadamente tiene una sensibilidad grande contra la violencia machista. Se le llama violencia de género, así se le quiere llamar. Bueno, me vais a permitir que yo no caiga en la trampa de semántica de utilizar, de que nos metan un lenguaje que es ajeno, ¿no?, pues a lo que es la naturaleza de las cosas, entonces llamémoslo violencia machista. Algunos también le llaman violencia doméstica. Bueno, detrás de esa violencia sexual, llamémoslo así, de esa violencia machista, se esconde en gran medida, o sea, es un gran incentivo de esa violencia, pues una vivencia insana de la sexualidad. La pornografía está incentivando una utilización de la mujer. Amar es lo contrario de utilizar, y la pornografía es utilizar, es usar y tirar. La pornografía reduce a la mujer a la condición de objeto. Y además la pornografía tiene una dinámica de intentar buscar una especie de experiencias nuevas para buscar satisfacciones superiores, con lo cual todavía es inevitablemente avanza en mayores vejaciones, y de ahí a dar el saltito a la violencia no hay ningún paso. O sea, prácticamente es casi un paso natural. El paso de la pornografía pues a la violencia, a la violencia machista hacia la mujer, es un paso que no es tan grande. Tendrá escalones intermedios, que si el sadomasoquismo, que si esto, que si el otro, pero es un paso que está íntimamente ligado. Si precisamente queremos desrespetar la dignidad de la mujer, si queremos rechazar pues la violencia machista, es importantísimo también el rechazo de la pornografía como un caldo de cultivo en el que se reduce a la mujer a la condición de objeto. En tercer lugar, otra de las razones que también se aducen en ese acuerdo, ¿no?, entre la cadena Hoteles Hilton y esta ONG, otra razón en la que se reconoce pues la perversidad, ¿no?, del ofrecimiento de la pornografía en las televisiones, es el hecho de que se está suscitando la adicción al porno. La adicción al porno está tremendamente expandida entre nosotros, especialmente desde la llegada de Internet, y está haciendo un daño muy grande a muchísimas personas, ¿no? Se invoca la libertad como razón de ser, pues para que pues la pornografía puede estar al alcance de quien quiera, y quien quiera que la utilice, y quien quiera que no la utilice. Esa es una elección libre, a nadie se le puede imponer ni a nadie se le puede prohibir, ¿no? Pero es que justamente ocurre lo contrario. Aquello que se invoca como bajo la bandera de libertad, en realidad lo que está haciendo es disminuir la libertad. Lo que está haciendo es esclavizar, es la estrategia de la esclavización. Es que esto es volver a los tiempos de los romanos, aquel pan y circo, que era una estrategia manipuladora de la población romana por parte de los poderosos, pues en el fondo hoy en día tiene su reedición. Hemos pasado del pan y circo, pues yo creo que es al sexo y fútbol, y la estrategia para esclavizar, para conseguir que haya una población sumisa, alcanza su cenit cuando se consigue que los esclavos sientan placer en serlo. Porque ya el colmo de la esclavitud es que el esclavo sienta placer en ser esclavo. Y eso es lo que se consigue con la adicción al porno. Igual que con la adicción a la bebida, con la adicción a las drogas. Es un tipo de esclavitud que tiene controlada la población, pues consiguiendo que los esclavos sientan placer en su esclavitud. Claro, y así es muy difícil que rompa con esa esclavitud. Y así están perfectamente controlados. Les alimentamos echándoles fútbol y sexo, y así les tenemos bien ataditos en corto, ¿no? Bueno, pues esta también es uno de los motivos, ¿no?, por los que, o sea, no es verdad que la oferta de la pornografía se pueda enmarcar dentro de una concepción de libertad. El que quiera que elija, el que quiera que rechace, no. Precisamente esa oferta lo que está suscitando de facto es que muchísimas personas eligen el porno sin que su voluntad lo haya elegido. No han sido libres en la elección, sino han sido esclavos. Lo han elegido desde una lógica de adicción. Incluso sufriendo por haberlo elegido, sabiendo que no quisieran haberlo elegido, pero no sintiéndose dueños en esa elección. Esta es la verdad. Entre todas las personas que eligen pues ver o navegar en el porno, etcétera, hay un tanto por ciento muy alto, sería difícil, ¿no?, recabarlo, pero un tanto por ciento muy alto, que en realidad están sufriendo por ello, que no han hecho una libre opción. Y el otro tanto por ciento, que no está todavía bajo la adicción, ya estará. En poco tiempo pasará a estar adicto. Y entonces será plenamente esclavo, claro. Bueno, pues la verdad es que ha sido este acuerdo, ¿no?, de la cadena de hoteles Hilton, este acuerdo que se ha alcanzado pues con esta ONG estadounidense, esta ONG, el Centro Nacional sobre la Explotación Sexual, pues yo creo que es una luz en medio de la noche muy interesante. Y también hay que decir que la existencia de esta ONG, fundada por un sacerdote católico, un rabino, pastor protestante y un sacerdote greco-católico, es un auténtico ejemplo de lo que es el activismo social, ¿no? De lo que es el apostolado en los medios de comunicación, de cómo desde el diálogo interreligioso y desde el ecumenismo se puede ejercer también, ¿no? Pues una luz de suscitar conciencia social, conciencia de los valores sociales, ¿no? La verdad es que el auténtico ecumenismo, el diálogo interreligioso, es muy, muy conveniente que también no sea meramente teórico, sino que también se una en causas comunes, lo cual, cuando se trabaja juntos, la capacidad de diálogo interreligioso y ecuménico pues es mucho más real, ¿eh? Es una hermosa noticia y que queríamos compartir con vosotros. Bueno, vamos a tener ahora pues un momento de disfrutar también de un canto que en alguna ocasión creo ya que lo hemos escuchado, tiene el nombre de Magnífico y se refiere a Jesucristo. Jesucristo es magnífico. Queremos gozarnos también de Él, de su presencia. Que nos cubrió. magnífico. Cristo, milagro de amor. La verdad es que con eso está todo dicho. Os decía al principio que en el programa de hoy quería comentar noticias buenas. Y también esta semana ha tenido lugar otra noticia muy interesante en Inglaterra. Y es que ha habido una votación en la Cámara de los Comunes, en el Parlamento, en la que se ha rechazado con una amplia mayoría de 330 votos contra 118 un proyecto de ley que pretendía legalizar el suicidio asistido con ciertas condiciones. Además, el caso es que este proyecto de ley el año pasado había sido aprobado en la Cámara de los Lores, que es la otra cámara, y ahora pues ha sido rechazado en la Cámara de los Comunes, o sea que ha sido finalmente rechazado, ¿no? La iniciativa permitía a los enfermos terminales adultos, o sea, hubiese permitido a aquellos que tenían una teórica esperanza de vida inferior a 6 meses, recibir asistencia para el suicidio, siempre y cual lo pidieran de forma clara e insistente. La solicitud hubiese sido aprobada por 2 médicos, uno de los cuales le ayudaría a morir, ¿no? Aunque una enmienda posterior también pedía que hubiese un juez que supervisase, ¿no?, que el paciente cumplía todos estos requisitos. En definitiva, era una propuesta para que una persona que tenía, digamos, pues una expectativa de vida corta, ¿no?, inferior a medio año, pues pudiese recibir un suicidio asistido. Y como digo, ha sido rechazado. Y además, bueno, con motivo de eso, pues se han escuchado argumentos interesantes. Argumentos interesantes que han sido esgrimidos en la propia Cámara, de los comunes, ¿no? Entonces, que en un Parlamento se escuchen argumentos morales, etcétera, es interesante, ¿eh? Es muy interesante, porque estamos faltos, ¿no?, de que también haya argumentos éticos, pues en el mundo de la política. Bueno, 4 han sido los argumentos principales que allí se han escuchado y que se han argumentado para rechazar, ¿eh?, esta iniciativa. El primero, y muy interesante, decían algunos parlamentarios que las leyes son algo más que simples instrumentos reguladores, que las leyes transmiten importantes mensajes éticos. Cuando algo es legalizado por el Parlamento, eso ayuda a que adquiera un sello de aprobación social. Eso decía un parlamentario. Ojo, es que aquí se trata un poco de regularizar lo que hay en la calle. Un momento. ¿No? O sea, las leyes no son meramente instrumentos reguladores. No. Las leyes también van conformando la conciencia ética de los pueblos. Si una cosa está legalizada en el Parlamento, tiene una cierta aprobación social. O sea, de alguna manera es vista como un bien. Porque ha sido tutelada, ha sido amparada, ¿eh? Ha sido amparada. Por lo tanto, ese es un argumento muy interesante que se ha utilizado en el Parlamento. No es verdad que las leyes tengan la función meramente de recoger, tutelar lo que hay. No. Las leyes no solo tutelan lo que hay, sino que lo provocan. Terminan provocándolo. Segundo argumento. Una ley de muerte asistida, o de suicidio asistido, envía al enfermo terminal el mensaje de que quitarse la vida es una opción que debe considerar, pues por algo de que esté legítimamente promovido. Es decir, que sin duda alguna le está enviando un mensaje a aquel que le han dado la noticia, que le han dado la noticia de que le quedan pocos meses de vida. Oye, que te quedan pocos meses de vida, tienes que considerar esta posibilidad, que muy posiblemente a él ni se le pasaría por la cabeza, en caso de que no estuviese regulada y ofrecida de esa manera, O sea, se le está ofreciendo esa alternativa, se le está ofreciendo el que lo considere, el que lo piense, se le está suscitando de alguna manera, se le está suscitando a alguien que por otra parte posiblemente esté en un momento de cierta depresión, que le han dado la noticia de que le quedan pocos meses de vida, y está bajo una conmoción, etcétera, su capacidad de discernimiento pues va a ser más limitada, me refiero de discernir bajo parámetros de conformidad con la ley natural, va a estar tocada, va a estar de alguna manera limitada por el impacto emocional que tiene, por la posible depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Tercer argumento que se ha esgrimido, algunos médicos en concreto que han participado en este debate han dicho que como médicos, los médicos han sido formados para salvar vidas, para aliviar el sufrimiento, no para quitar vidas humanas. Ha habido, por lo tanto, una parte muy importante, ¿no?, de la profesión médica que ha participado en este debate diciendo lo siguiente. Además, ha habido una encuesta este año en la que el 82% de los médicos británicos especializados en cuidados paliativos se han declarado en contra de cambiar la ley existente. O sea, oiga, nosotros estamos encargados de los cuidados paliativos. Por favor, déjenos en paz. Nosotros hemos sido formados para salvar vidas, para aliviar el sufrimiento, no para quitar vidas. En el fondo es una nueva versión del famoso juramento hipocrático. A mí he recibido una ciencia para cuidar la vida, no para revolverme frente a ella. Interesante, ¿no? Interesante este argumento. Unido también al argumento de ojo con la compasión, con la deformación del concepto de compasión. O sea, el recurso a la compasión para justificar un acto contrario a la vida. Es la deformación del concepto de compasión. Es como si el concepto de compasión fuese una especie de un concepto meramente subjetivo contra lo objetivo. Es como disociar un sentimiento en el que yo... Porque te quiero, te hago daño. Porque te quiero, acabo contigo. Es perverso, ¿no?, recurrir al concepto de compasión bajo esta perspectiva. Y por último, también otro de los parlamentarios decía que la posibilidad real de coacción implícita o implícita por parte de amigos, familiares, incluso profesionales sanitarios, los que pueden ejercer sobre los pacientes, pues es incontrolable. La capacidad de quién nos dice a nosotros que detrás de la voluntad que alguien esgrime de que pide un suicidio asistido, no hay también la concepción, no hay una presión explícita o implícita. Es decir, yo aquí observo que estoy sobrando, observo que si me quito de en medio voy a dar una alegría a muchas personas, o sea, porque veo que no tienen el cariño ni la implicación que tienen que tener conmigo, bueno, yo qué sé, la capacidad de poder explícita o implícitamente estar influyendo en la petición de una persona que está enferma, que está disminuida en su capacidad de discernimiento, la capacidad de influencia en ella, en una petición como esa, puede ser tremenda. En definitiva, pues que es otra buena noticia. Creo que el Parlamento británico ha tenido una capacidad de debatir, dándole la vuelta de una manera espectacular a lo que la Cámara de los Lores el año pasado se había aprobado, ¿no? Se ha dado la vuelta plenamente y hay que decir, pues, que aunque en otras materias éticas, etcétera, pues hay que decir que en Inglaterra también se está legislando, mejor dicho, en la línea de la ideología de género. Bueno, pues que aquí tenemos otro ejemplo concreto de que también existe la posibilidad de darle la vuelta a lo que comenzó mal. Esto comenzó mal en Inglaterra, pero un año después la opinión pública ha tenido la capacidad, ¿no?, de reflexionar. También ha habido algunos políticos concretos valientes, ¿no?, que han dado la cara. También los distintos obispos, tanto de la Iglesia Católica como Anglicana, han tenido pronunciamientos públicos que han ayudado a la reflexión. Bueno, pues nos felicitamos pues por esta toma de posición del Parlamento Británico. Bien, decíamos que este programa nuestro, de Sexto Continente, no quiere ser únicamente pues un monólogo de un servidor, que quiere ser también participativo y que vosotros tenéis una parte importante en este programa. Existe una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, en la que los oyentes pues pueden enviar comentarios, preguntas, etcétera. Bueno, y hemos elegido unas cuantas también para que sean objeto de reflexión entre nosotros. Tenemos a Yoli en Madrid y le pedimos que las preguntas seleccionadas esta semana, pues desde la emisora nos las vaya formulando. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, monseñor. Adelante. Un médico anestesista llamado Andrés nos pregunta: ¿puede un médico católico participar en una fecundación in vitro? Muchas gracias. Bueno, es una pregunta, por lo tanto, sobre nuestro compromiso, nuestro deber moral de objeción de conciencia. Sí, obviamente, un católico tiene un deber moral de objeción de conciencia, pues en la fecundación in vitro, pues por muchos motivos, ¿no? Porque la fecundación in vitro es claramente, ¿no? Es claramente contraria a la ley natural cuando quiere hacer, cuando hace de la vida un objeto de producción humana, desligando el origen de la vida de un acto de amor. Es decir, que el acto que Dios ha querido que en el origen de la vida humana haya un acto en la que la vida es engendrada, ¿no? Es engendrada en un acto de amor. Desligar el origen de la vida y hacer del origen de la vida pues un acto de fabricación en un laboratorio es contrario a la dignidad del ser humano. Se une a esto además el hecho de que la fecundación in vitro conlleva en su proceso de realización el consentimiento, el visto bueno, pues con el hecho de que se fecundan un determinado número de embriones, que ya son seres humanos, algunos, bueno, muchos de los cuales se quedan por el camino porque se hace una selección, una selección sobre, dependiendo de la viabilidad, son desechados los embriones que tienen menos perspectivas de ser viables, y se van seleccionando finalmente los que parecen más fuertes, se están produciendo abortos, muchas veces se están introduciendo después de que han sido fecundados en una probeta, se introducen embriones, más de los que son necesarios, sabiendo que muchos de ellos serán sacrificados por el camino. En definitiva, ¿no? Pues el que nosotros colaboremos, aunque sea de distintas formas, ¿no? En el que colaboremos en todo ese proceso, pues obviamente nos implica moralmente la colaboración con algo malo, con algo que en sí mismo es intrínsecamente malo, nos implica moralmente. Y tenemos una obligación, ¿no?, de ejercer la objeción de conciencia. Por cierto, que esta semana también ha habido una noticia muy interesante, ¿no?, que perfectamente podía haber sido también seleccionada como una de las noticias pues, que hemos comentado en la primera parte del programa. Y es que una funcionaria en Estados Unidos de Kentucky, una funcionaria, se había negado a colaborar para dar licencias de matrimonio a parejas gay en su juzgado. Bueno, pues esta funcionaria fue llevada ni más ni menos que a prisión, pues por no, alegó motivos de objeción de conciencia para oponerse a que ella colaborase, ¿no?, en ese reparto de licencias de matrimoniales, ¿no?, a las parejas gay, alegó objeción de conciencia y fue a la cárcel, ni más ni menos, a la cárcel. Y además, esta mujer se llama Kim Davis, y hay que decir que esta mujer, alegando sus motivos religiosos, ni más ni menos el juez se atrevió a decir que iba a la cárcel y no saldría hasta que no cediese en esa obligación que le decían que tenía, porque era un derecho, ¿no?, un derecho constitucional, y que ella tenía obligación de repartir esas licencias a los matrimonios gays. Y el juez se dejó decir que no saldría de prisión hasta que no lo hiciese, hasta que no estuviese dispuesta a hacerlo. Claro, se ha organizado un auténtico lío, porque dice, bueno, este juez, ¿quién se ha pensado que es para decir eso, ¿no? Una cosa es que un juez dicte una sentencia, pues en la que se le diga que a alguien se le aparta de su, o que se le prohíbe seguir trabajando, lo que sea, pero ¿cómo se puede decir y estará en prisión mientras que no esté dispuesta a hacerlo? Ha habido un gran debate y claro, finalmente ha salido, ha estado 5 días en la cárcel y finalmente ha salido. Ha salido, y es decir, que el juez no ha tenido más remedio que echarse para atrás. Y bueno, y finalmente se le ha permitido volver al trabajo, de alguna manera admitiéndole su objeción de conciencia, poniéndole como única, digamos, condición, el que ella no interfiera en que sus compañeras lo hagan. Bueno, de acuerdo, eso es correcto, ¿eh? Eso es correcto, es decir, yo hago objeción de conciencia, de acuerdo, pero tendré que respetar que otros compañeros no hagan objeción de conciencia, ¿no? Pero curiosamente esta mujer ha llevado su batalla, ¿no? La batalla de su conciencia hasta el límite, ha tenido que estar en la cárcel 5 días y ha visto cómo el juez, que había hecho una barbaridad, ¿no?, ha tenido que retroceder, ¿no? Bueno, pues es que es cierto, yo creo que la fidelidad a nuestra conciencia nos va a poner, sin duda alguna, nos va a poner en situaciones de persecución, ¿no? Tenemos que estar preparados para ello. Bueno, pero bueno, me he extendido un poco. Yoli, adelante con la siguiente pregunta. Sí, Isabel María de Córdoba nos comparte. Hace unos días estuve debatiendo con un grupo de ateos sobre la existencia de Dios. Me llamó la atención lo fuertemente sustentada e irrazonada que tienen su increencia, argumentando con multitud de argumentos científicos, históricos, filosóficos y matemáticos. En particular me llamó la atención uno de estos argumentos, uno que ellos llaman la falacia del relojero, la cual afirma que es un sofisma deducir la existencia de Dios a partir del orden del universo. Agradecería una palabra al respecto. Bueno, pues la pregunta de Isabel María también me da, da pie, nos da oportunidad para aclarar algunas cosas. Vamos a ver. Existe un debate en el mundo, pues en el mundo científico. Hay algunos científicos creyentes, profundamente creyentes, que sostienen la teoría llamada del diseño inteligente. Ellos creen que desde el punto de vista científico se puede demostrar que el mundo es un diseño inteligente y que ha tenido que haber una inteligencia superior que lo ha creado. ¿Por qué? Porque el mundo tiene lo que se llama una complejidad irreductible. Es decir, es tan complejo el mundo, ¿no? Y tiene unas leyes tan perfectas que eso es irreductible, es decir, que no tiene una explicación por sí mismo. Ha tenido que haber un diseño previo, un plan previo que eso lo ordene. Este tipo de estos científicos son los que han, desde el punto de vista científico, son los que han formulado esta teoría del diseño inteligente. Entonces, ¿cuál es, digamos, un poco nuestra posición? Hombre, obviamente es una teoría muy interesante, pero lo que la Iglesia no ha definido es el hecho de que desde el punto de vista de la ciencia moderna, es decir, matemático experimental, se pueda demostrar que ha tenido que haber un Dios creador al ver el universo. Eso se puede afirmar, pero digamos, es discutible. Es discutible que eso sea demostrable científicamente, científicamente, como ellos dicen. Hay quien lo afirma, pero la Iglesia no jamás ha dicho que desde el punto de vista científico, experimental, matemático, se pueda concluir la existencia del Creador. Ahora bien, lo que sí que dice la Iglesia es que desde el punto de vista filosófico, desde otro ámbito, ¿no? O sea, no desde el ámbito matemático experimental, sino desde el filosófico, desde ese punto sí se puede hablar de la capacidad de deducir la existencia de Dios desde el orden del mundo. El Concilio Vaticano I habló, ¿no?, de la capacidad del hombre de deducir la existencia de Dios desde la razón. Y Santo Tomás de Aquino, en la suma, mejor dicho, en las 5 pruebas sobre la existencia de Dios, habla también del orden del mundo como una de las vías para llegar a conocer la existencia de Dios. Por lo tanto, a ver, Yo que Isabel María pregunta, a ver, a esos amigos ateos, ¿no?, que estuvieron, digamos, debatiendo con ella, ¿qué es lo que yo les diría? A ver, sobre si desde el punto de vista científico, en sentido de ciencia moderna, matemático, experimental, si se puede demostrar que el orden del mundo ha tenido que estar ligado a una inteligencia superior que lo ha creado, eso habrá científicos que lo afirmen, y nos alegramos de ello, obviamente, pero digamos, nosotros los creyentes no vamos a entrar en afirmar que esa teoría científica tiene que ser asumida, pues porque igual no puede ser demostrable por ese camino matemático experimental. Pero lo que sí que afirmamos es que el orden, desde el punto de vista filosófico, de las causas y el efecto, a ver, es imposible que el orden de este mundo sea casual. Y esta es una argumentación de orden filosófico, no de orden científico, matemático, experimental. Sin una causa no hay un efecto. Sin una causa no hay un efecto. Y el orden tan grande de este mundo no es explicable sencillamente por casualidad, por una ordenación casual de las cosas. Pues porque, la casualidad, digamos, podría explicar una cierta posibilidad de orden, pero sabemos que lo fácil es desordenar. Lo difícil es ordenar, ¿no? Por lo tanto, digamos que desde este punto de vista, lo que ocurre es que nosotros, la palabra ciencia hoy en día se entiende casi, se suele reducir por ciencia moderna, matemático-experimental, pero es que hay también otro tipo de ciencias, que son las filosóficas, que son las humanistas, ¿no? También la filosofía es otro tipo de ciencia, ¿no?, que intenta acercarse a la realidad desde las causas y los efectos, ¿no? Y desde este punto de vista podemos decir que uno sí puede deducir en su razón que ha tenido que haber una causa superior para haber podido llevar todo este orden al universo, todo este orden a lo que es, por ejemplo, la naturaleza humana. ¿Vosotros sabéis qué cantidad de cosas tienen que estar, ¿no?, billones, trillones, ¿no?, de moléculas en perfecto orden, integradas unas con otras, para que vosotros y un servidor ahora mismo nos estemos comunicando, para que yo esté hablando y vosotros podáis estar participando en este programa? ¿Sabéis todo lo que es la complejidad de la naturaleza humana? Y todo esto puede ser casual, así por las buenas, ¿no? Después de una explosión primera, esto se ha ido ordenando casualmente. Eso filosóficamente es un absurdo. Es un absurdo. Recurrir a la casualidad para hablar del orden del mundo es un absurdo. Bueno, no sé si te he liado más, Isabel, pero bueno, esa es un poco la respuesta que se me ocurre. Adelante, Yoli, con la siguiente. Sí, desde Costa Rica, Ana María pregunta. Tengo un amigo ateo que me dice que es feliz. ¿Lo ve usted posible? ¿Qué diría usted al respecto? A ver, es posible que un amigo ateo, o sea, que un ateo formule pues una declaración de felicidad. Yo es que creo que hay que... Claro, el concepto de felicidad generalmente suele ser expresión de una sensación subjetiva. Yo me siento, ¿no?, me siento feliz, y la palabra me siento feliz pues depende mucho de cuáles son mis horizontes. Yo también estoy adaptando mi sensación de felicidad a los horizontes que yo mismo me planteo. Y por otra parte, esas sensaciones subjetivas suelen depender mucho del momento de la vida en la que se formulan. Por eso, por supuesto, que una persona atea pues puede tener también muchísimos momentos en su vida, puede tener momentos en su vida en los que tenga sensación subjetiva de estar bien, de estar contento, de abordar muchas cosas, ¿no?, positiva y adecuadamente, De hecho, nosotros creemos en que el ser humano tiene una capacidad natural, natural de hacer el bien, de buscar el bien, por sí mismo, ¿eh? Y por supuesto que un ateo también pues puede realizar y puede buscar, puede perseguir muchas metas buenas, y eso le dará también una satisfacción, una autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, la vida, que es corta, es lo suficientemente larga a sí mismo para que también en ella surjan crisis y momentos que nos cuestionen no ya la subjetividad, sino que nos cuestione el sentido último de la vida. Y entonces a mí me parece imposible que alguien que no tenga una explicación trascendente pueda ser plenamente feliz a la hora de argumentar, a la hora de tener que afrontar sin sentido la pérdida de los seres queridos. El acercamiento de la muerte para cada uno de nosotros, determinadas frustraciones, determinadas situaciones en las que la falta de sentido, la falta de un sentido último, creo que hace imposible que la felicidad sea plena, ¿eh? Con lo cual yo creo que hay que distinguir, ¿no? Hay que distinguir dos cosas: felicidad como algo transitorio o felicidad como algo, como una vocación de continuidad, ¿eh? Eso es lo primero. Y lo segundo, felicidad como un sentimiento subjetivo o felicidad también como un sentimiento, pero que esté fundado en un sentido objetivo de la vida. Me parece, por lo tanto, que esa felicidad de ese amigo, de Ana María, bueno, pues yo no digo que sea falsa, pero sí que es inconsistente, y sobre todo va a tener el problema de cómo mantenerse en el tiempo. Va a ser una sensación que muy posiblemente sea transitoria y que tendrá que afrontarse, ¿no? Que tendrá que vérselas con el devenir de la vida, ¿eh? Por eso Ana María pues es importante estar cerca de los amigos, cerca de ellos, también para poder acompañarles, ¿no? En ese devenir de la vida y en esas crisis que se van generando. Bueno, damos paso a la última de las preguntas. Adelante. Pues Ana María también nos ha hecho otra pregunta. Dice, ¿a dónde iban las almas antes de que Jesús muriera por la humanidad? Sí, esta es una pregunta que en alguna ocasión también, de esta o de otra manera, ha llegado también por parte de los oyentes, ¿no? ¿A dónde iban las almas antes de que Jesús muriera por la humanidad? Bueno, vamos a ver, en el credo hay una formulación en el credo que dice que Jesús descendió al lugar de los muertos, descendió a los infiernos para rescatar a las almas del Antiguo Testamento, las almas aquellas que antes de llegar Jesucristo habían sido justos, los hombres que habían sido justos, pero que aun habiendo sido justos, obviamente no podían participar del cielo, no podían participar de la intimidad de Dios. ¿Por qué? Porque el cielo, fijaros bien, el cielo no es una consecuencia, al cielo no se tiene derecho por haber tenido una vida más o menos justa. El cielo es algo que supera toda capacidad del hombre de merecer. Es verdad que Dios nos pide que vivamos en gracia de Dios y que no estemos en pecado mortal para ir al cielo, pero eso no quiere decir que el cielo sea el efecto de que nosotros seamos buenos. No, el vivir en gracia de Dios no es la causa de ir al cielo, sino que es la disposición que necesitamos para poder ir al cielo, la disposición que necesitamos. Pero el cielo siempre será un regalo. Por lo tanto, el cielo no era posible hasta que Jesucristo nos redimió, hasta que Jesucristo abrió las puertas del cielo, nos abrió al cielo por su muerte y resurrección. Por eso todos los justos del Antiguo Testamento pues estaban en una, se dice, ¿no?, en el Seol, en una situación, ¿no?, en la que no estaban en una situación de condenación, pero tampoco estaban en una situación de visión beatífica en el cielo. No podían estarlo hasta que Jesucristo no les abriese a esa condición. Esa condición del Antiguo Testamento, ese Seol en el que estaban las almas antes de que Jesucristo les introdujese en el cielo, bueno, pues es un misterio. A veces lo vemos como algo parecido